Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, de la esquina a tu chureja, siendo hoy día jueves 22 de mayo. Se nos está yendo mayo, brígido. Las tardes que igual un cuarto para las nueve. Estamos en vivo y en directo. Como en la tónica. Pero claro, sí, un poquito más tarde, pero igual viene empezando con toda la energía. Hoy día vamos a tener un programa de revisión de contingencia noticiosa, si no me equivoco, compadre. Lo que está pasando en este país llamado Chile. Claro, en esta franja de tierra. Y también contamos con panelista invitado hoy día. Tenemos panelista invitado y el regreso de un prócer, de uno de los fundadores de Raíces Poblacionales también. Así que tienen que estar agujita ahí. Estamos con mi compadre Payo como panelista invitado, un gran amigo de la casa. Escucha Raíces Poblacionales. Oye, contento, feliz de estar nuevamente aquí, bon, en la 107.9. Es como una vuelta, sí, siempre, ¿no? Siempre una vuelta, siempre un gusto, siempre un regreso. Y me encima contento, feliz de que este espacio se mantenga. Raíces Poblacionales ya vaya en su sexta temporada. Séptima temporada, séptima. Imagínate. Feliz de acompañarlo. Bacán, compadre. Saludos a todos. Hoy también contamos con la presencia de nuestro compadre Jaycee, que viene de vuelta ahí de su travesía. Hola, cabros, acá saludando al Jaycee, a los amigos de Raíces Poblacionales. Ojalá que esté bueno el programa acá, volviendo con las amistades acá de la calle, el rap. ¿Qué pasa? Buena. Oiga, compadre Venenal, usted siempre cumple esta misión. ¿Dónde la gente se puede comunicar con nosotros? Ahí tire todo el speech. Hay diferentes medios, por ejemplo, pueden llamar al 264-6848. También se pueden comunicar con nosotros en Facebook, que ahí está nuestro DJ en este momento, Javi Locuaz, que está en los controles, y nos pueden mandar saludos, preguntas, avisos de alguna tocata, actividad, y también ahí también nos pueden escuchar en www.experimental.cl, y ahí ya es una señal online, así que pueden pinchar ahí en el ciberespacio y escuchar. Así buena. Que la gente ya está al tanto de cómo comunicarse, al tanto también de este programa lleno de contingencia nacional. Así que, compadre Javi, nos vamos con unos temitas, ¿o no? De bienvenida. Así que esto es Raíces Poblacionales, cabro, de la esquina de tu parlante. Póngale bueno, Javi. Político, ego histórico, poder económico, sirviendo a sucios patanes y cínicos. Peones son los pacos, alfiles los milicos, imbéciles dispuestos a defender los bienes de los ricos. Pa' que te explico cómo la pintiza de Inglaterra, los reyes de España son toda la misma sucia calaña. Ahora yo siembro cizaña contra aquel ambicioso que con mi pueblo se ensaña. Llámame resentido porque mi mente se empeña en despailarte tu jarana de puta y caña. Lee, revisa la historia, escudriñala como Andrónico, Luxic y Piñera, que como piraña, ve de rapiña, le sacarán el jugo a la tricolor hasta que se destiña. Ellos sus sueños sueñan que del mundo se adueñan con sus compañías. Que lo diría que ellos algún día ahí estarían, a puerta de alcanzar el punto máximo de su gloria. Hablan de Dios y amor al hombre pobre, que blasfemia. Vacaciones paradisíacas en el Caribe, mientras con parafina sangre obrera yendo los calcetines. Nuestra historia de canción se escribe, esto es lo que le sigue. La banda de los corroni va anunciándole su declive. Yeah. Están todos asociados, no solucionados, lo que hace rato está hablado. Es que eso te ha cortado en todos lados, mi gente sangra sudado. Mientras te llenas tu bolsillo curiao, son político presidente, plata está forrado porque mira toda su vida robado. El pueblo está cansado, yo te detesto, sistema curiao. Gilar mentalmente está dominado con una mierda que yo mismo he creado. Con la iglesia caminando a su lado, este rezo voy a darte. Después de escuchar esto, tu familia me sumo, voy a darle. Me van a querer encerrar mi ti y matarte. Me rima tu culo, te arde en tu congreso, voy a gritarte. Mata a la población y nada hace. Sueños de estas emisiones, mentiras salen de su boca, no valen. Pasa promesa con sangre y tiene su frase. En su base tanto está el enlace. Por todo van a cobrarte, por teléfono van a chicotearte. Que revolucionar si no confiarse. Este negro va también en estos animales con el que volarse. Veremos los que valen. Tu partido te partió, no ruego con sangre. Más mucho no diga que muerte la cara. Si hay palabras, no son de maldición. El capuchín y lucho. El punto de tenernos con esto, no perturbe. Que mucho por todo que todavía lo asume. Un pato dictado, tú estás generante. Por lo bajo, tierra se pudre. Matito gusano, lo consume. Pero su muerte sangre, tú resume. No te compro, si te maliente. Manda a cárcel, la verdita pasada a tu sombro. No te compro, capitán muerte. Combinamos contra bote de los escombros. No te compro, si te maliente. Manda a cárcel, la verdita pasada a tu sombro. No te compro, capitán muerte. Combinamos contra bote de los escombros. Entiéndelo, el sistema nunca rema para nuestro lado. Mirada soleta, todo le pide 45 horas semanales con loco. Cuadrado, mentalidad sin tener un pensamiento propio. Dinero para el rico, para que tire más para arriba. Y el pobre, solo genera más odio. Emoción, veneno en la mente como el mejor opio. Tu opinión en verdad de mi escorpión, que asumía tirar un rincón de los viejos juguetes, marito maricón de mi población. Así que gachi y apaga. Si por algo me traje, sigue pasando por tu mente. Ni apocalíptico, ni evangelístico, ni católicamente. La banda de loco rol ya efectuó tu mente. Y la toda tu gente que falsa encapucha, solo vende en la pesca. Cuando quieres pasar viola, viste poner a rosar. Green Billy pura ágil, así da saliva. Cuida por el Ibasta que le traje, mando tu cruestal. No corro ni gamba, viene por atrás por esta guacho. Nada más. Esta es la banda, organización conspirativa. La esquina suicida para la destrucción sin fin. De la sociedad inhumana inunda en Ritalin. Sumisión moderna, control con químico, furia contra la machine. Combo los sigo al tío Sam. El sistema injusto, político, corrupto. No me preguntes por qué esto hostil. Armamos la revuelta contra el capital deal. A la huelga día, a la huelga 100, a la huelga 1000. Organizando para eliminar a los Chicago Boy, neoliberal sin teórico de la dictadura. Realidad dura como el marfil. La banda es lo borrón y te despierta del letargo que te crea los medios de desinformación como volante o naril. Ya estamos despiertos despailados. Que el terrorismo de Estado va de la mano con la economía capitalista de mercado. Que defiende intereses ocultos de partidos de derecha y de izquierda. Gente burguesao. Dicen que defienden al pueblo, pero es mentira, nos tienen bravo con descontento. Dice rebelión, lo manga, descortan el presupuesto. Transmitiendo en vivo y en directo la miseria que están produciendo. Moteando a palos un mundo perfecto. Advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresa, fábrica, medios de comunicación, será sancionado en la forma más drástica posible, en el lugar mismo del hecho. Y en este país, confía en ti, no te compro, confía en ti, no te compro, sistema miente, mata al cárcel, ha perdido capacidad de asombro. Confía en ti, no te compro, confía en ti, no te compro, capital muerte, conspiramos contra botes de los escombros. Confía en ti, no te compro, confía en ti, no te compro, sistema miente, mata al cárcel, ha perdido capacidad de asombro. Confía en ti, no te compro, confía en ti, no te compro, capital muerte, conspiramos contra botes de los escombros. Bien, bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo cortesía de mi compadre J. Locuá. ¿Qué fue lo que escuchamos, Guillermo Tiva? La banda El Loco Ronnie. Buena. ¿Con qué tema escuchamos a los cabros? Ahí sí que pillaste. Bomba casera, se llama ese tema. Casera. El tema que cierra el EP de los cabros, la banda El Loco Ronnie. Buenazo. Buena. Este fue presentado en Cervantes. Claro. De ahí salió su primer video viralizado. Ah, sí, pues, sí, de veras. Buen de video, era. Montaje. Video de Charlie Mayer. Charlie Mayer. Saludos para Charles. Sí. Acá, sí, Charles Manson. La gente, si lo quiere escuchar, tiene que visitar Loco Ronnie Facebook. Claro, ahí está el link de descarga del EP. Son descarga gratis. Para que después no diga que no le contamos. Corta. Nada más. Ni que se vendió. Claro, está ahí, tirado la descarga. Oye, cabros, yo en esta noticia, o sea, en esta semana noticiosa, en estos últimos días noticiosos, yo quería plantear un tema para que discutiéramos y para que habláramos sobre él y le contáramos a la gente, que tiene que ver con un par de detenciones que hubo a principio de semana y hoy día en relación a los cabros que estudiantes, que claramente se ve nuevamente que es un montaje. Estoy hablando más específicamente de dos cabros, uno que se llama Brian Seguel, que es estudiante de sociología de la Universidad de Chile, militante del FEL, del Frente de Estudiantes Libertarios, claro. Si no me equivoco, ya él lo acusaron burdamente de, a ver, para contextualizar a la gente, el 1 de mayo hubo, nosotros lo conversamos acá, hubo dos marchas o hubo dos actos políticos. Así como... Una marcha y dos actos políticos. Claro, pero habían tres en total. Yo estaba así como oficiales, dos actos como armados. Y bueno, en uno de los actos que se hizo en la Plaza Brasil, que era el 1 de mayo clasista, donde llegó mucha gente que marchó en el trazado de la CUT, pero volvió a Plaza Brasil, donde se estaba haciendo este acto. Y... nosotros estábamos ahí con el Matías, está, no estaba el Bene. Está, sí, está el Bene. Ah, pero no andáis con nosotros. ¿O sí? Sí, Sí, po. Estamos todos juntos, po. El Ben es el garaje. Ya, pero da lo mismo, da lo mismo. Entonces cuenta la historia. La otra parte de la historia viene. Que estábamos en la Plaza Brasil y de repente entra un piquete de carabineros. La gente, a la plaza, obviamente, porque está el acto autorizado, la gente no estaba cortando el tránsito. Y cuando entra el piquete de carabineros, la gente reaccionó y se le fue. Y un carabinero, yo lo que me acuerdo, persiguió a un cabro. Y quedó tirado porque los carabineros los retrocedieron el piquete y él quedó solo. Y ahí empezó que la gente lo tomó, le empezó a pegar y le sacaron la cresta realmente. No, yo lo que. No salió la noticia, todos lo vieron. Sí, pues sí. No, yo ni lo veía, no se veía tanto ahí, tantos golpes, tanta gente que había encima de él, por eso es verdad. Claro, claro, yo como para complementar lo que decía el Bene, lo que salió en la televisión fue una parte nomás de lo que lo golpearon. Pues sí, comenzaron a golpearlo en la plaza y ya lo estaban golpeando bastante cuando intervino personas comunes y corrientes, una pareja, como dice. Y fue condecorada después por Carabineros de Chile. Fue condecorada, ¿verdad? Sí, pues fue condecorada. Dale, hermano, pues sí. Y ellos intervinieron y como que en el fondo rescataron al Paco y lo lograron sacar de la plaza para que no le siguieran pegando más. Bueno. Luego ese contexto, buscaron a un culpable, a alguien que responsabilizar por esto hecho, y llegaron a la casa de Brian Seguel y lo tomaron detenido. Y se lo llevaron y lo formalizaron. Sin embargo, el tema está en que el Brian ni siquiera fue a la marcha. Ni siquiera estuvo en la marcha. Estaba trabajando ese día. Entonces, lo más cuático de todo esto es cómo llegaron a culpar a este loco. Yo creo que, bueno, salieron en las noticias de que habían encontrado un culpable, que siempre necesitan un culpable, independiente de haya sido o no haya sido, quien cometió el hecho, buscan un culpable, no le interesa, no están ni ahí con quien sea, ni que si fue, no fue, no están ni ahí. Y en este caso, claro, tampoco estuvieron ahí, el loco no fue, pero la forma en la que llegaron fue a través de las pruebas que presentaron, fue fotos de Facebook. Le dijeron, mira, este loco se parece al que está acá. Ya, y del juzgado, aunque lo quisieran tener detenido, no podían con esas pruebas tan mediocres, tan, perdonando la expresión, ahueoná, ¿no es cierto? Entonces, este cabro quedó en libertad por falta de prueba y porque tenía también caleta de personas que podían atestiguar a favor de él, de que él efectivamente no estuvo en la marcha, entonces no podía haber llevado a cabo los actos por los cuales se le estaban acusando. También yo me acuerdo que ese día, independiente, como a salir un poquito del tema. Ya. estaba el. Que ahora están los Rati al lado de la Plaza Brasil. O sea, que siempre han estado ahí. No, es de siempre, pero hace un buen tiempo que. Pero es que no es una. No es una comisaría. Es como un salón de. Sí, es como un edificio patrimonial. Pero ahora como que está más oficializado. Como que está la bandera, está la placa. Antes yo no sabía que estaba la policía de investigaciones. Y también en ese instante también se me acuerdo que los detectives empezaron a disparar balines desde las ventanas, desde las puertas a la gente. Era un paréntesis que quería recordar. Bueno, que no está de más. Yo quería agregar dos elementos a lo que contaba el Matías. En primer lugar, como los medios de comunicación y que también se encargan los carabineros de Chile, entre comillas, como que asocian inmediatamente el culpable. Aquí está el culpable. Oye, encontramos al culpable. Los medios de comunicación también hacen esa pega. Por eso digo, los medios de comunicación. Entonces, eso vulnera un derecho humano. ¿Cachai? Porque hay una presunción de inocencia antes que todo. ¿Cachai? Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, claramente aquí los medios de comunicación, Carabineros de Chile, la Fiscalía, manipula mediáticamente el tema y lo culpa de una. Este es el culpable. Claro, y también a eso hay que asociar militancia. Hay militancia de por medio. Entonces, cuando se enfoca a grupos que son más radicales, se necesita ponerlo en el tapete, así como puntos negros. Van ligando. O sea, si este cabro pertenecía a algún grupo de este tipo, obviamente esta gente va a estar más expuesta a ser culpada, a ser víctima de montaje, y ya montaje hemos visto mucho, así que no es algo nuevo, no es algo que se pueda no esperar. Claro. Claro, como dice el Payo, bueno, el Brian es del FEL. Y el FEL es una de las organizaciones que está a la cabeza de la FECH. O sea, es la. De hecho, la Melisa, la Melisa es del FEL. Y lo otro que yo quería agregar es que es súper sintomático que la fiscalía, el Estado o ya los carabineros, sea como sea, los pacos, use este tipo de pruebas para inculpar. ¿Cachai? Tenemos este video, tenemos esta foto. Sin embargo, cuando la defensa de algunos procesos presenta un video, muchas veces ese video es rechazado como prueba. Como prueba. ¿Cachai? Entonces, yo quería plantear esos dos temas. La presunción de inocencia, acá los medios de comunicación, el gobierno, todos se la pasan por donde quieren. Y en segundo lugar, cuando hay que inculpar a un civil, usamos video, fotos de Facebook, pero cuando se defienden a través de un video casero tomado por un celular, muchas veces se rechazan esas pruebas. Así que ese tema también hay que estar atento. Bueno, como decía Payo, no es la primera vez que damos cuenta de un montaje y lamentablemente creo que tampoco será la última. Y de hecho hay un segundo caso, por eso hablábamos de montajes, que tiene que ver con un cabro de historia de la Chile, que va en cuarto año, que se llama Camilo Díaz. Y él también fue hoy día tomado detenido y revocada su condición de libertad condicional. El contexto en el cual él fue tomado detenido tiene que ver con la primera marcha estudiantil del año, la más grande que se ha hecho hasta ahora, que es la del 8 de mayo. Yo leí el comunicado público de la Coordinadora de Estudiantes de Filosofía, que decía que él estaba participando en la marcha junto con otros compañeros y lo tomaron detenido y se lo llevaron a la 33 Comisaría de Ñuñoa. Y ahí, bueno, y esta es una recomendación que también uno hace, que andar con cuidado con las marchas, las mochilas, el tema tratar de no andar con elementos que después se puedan utilizar como montaje. En el caso de Camilo andaba con mochila. Dice el testimonio de Camilo dice que él llegó a la comisaría y antes de cualquier cosa le quitaron la mochila y lo dejaron solo. Le quitaron la mochila, después trajeron la mochila y la mochila estaba toda empapada de parafina, con libros, cuadernos, ropa. Y ahí al tipo le ponen los cargos de porte de artefacto incendiario. ¿Cachai? Y le dieron libertad condicional. ¿Cachai? Con, no me acuerdo si arresto domiciliario o semi o arresto, no sé, nocturno, eso no me acuerdo bien. Pero el tema es que hoy día Camilo fue a hablar con su defensoría, que es la Defensoría Popular, y lo tomaron nuevamente detenido porque la fiscalía había logrado que la Corte de Apelaciones revocara esa libertad condicional y se lo llevaron detenido nuevamente. Entonces aquí estamos hablando, es sintomático porque son dos cabros de Juan Gómez Milla. ¿Cachai? Del campus, podríamos decir, más contestatario de la Universidad de Chile, donde está Sociales, está Filosofía y Humanidades, ¿cachai? Y son dos cabros, pues, el Brian, que es de Sociología, y el Camilo, que es de Historia, y lo han tomado detenido en una semana, pues, ¿cachai? Como amedrentando al movimiento estudiantil, como decía el Payo, pues, tomar a figura, o no sé, o en este caso a Camilo, un cabro más común y corriente que no, yo lo que leí no adhiere como a una federación como Brian, pero sí da cuenta de lo que hemos hablado muchas veces acá, pues, infundir el miedo en las personas. Eso va a provocar que los cabros no se vayan involucrando en esto, o sea, no se vayan involucrando, van generando miedo. O sea, si yo veo que a mi compañero se lo llevan por nada, lo inculpan, lo condenan y lo someten a un proceso penal por algo que ni siquiera a lo mejor estaba haciéndolo, entonces nadie va a querer ser parte. Hacen que pierda fuerza las movilizaciones al no convocar gente. Lo mismo va a pasar, cualquier persona ya no va a asistir a una marcha con el miedo que, pucha, me inculpan, ¿sabes? Si yo ven y aparezco en un video de marchando ahí, voy a ser culpable de cualquier acto, de quemar algo, de pegarle un paco, de atentar contra la propiedad. O sea, como seres vamos a quedar vulnerables, no vamos a tener derecho de expresión. Estamos, claro, perdiéndola con ese tipo de actos, estamos perdiendo nuestro derecho a manifestarnos. Porque accionar. Vamos a ser víctimas siempre de estar siendo culpados por algo. Sí. Y es importante igual destacar de que Este accionar por parte del Estado no se relaciona necesariamente con un grupo o con una coalición política que esté en el poder en el momento. Es una forma transversal que ha tenido el Estado históricamente de amedrentar al pueblo y de movilizarlo, de instalar el miedo como una herramienta de desmovilización. Y lo podéis ver a lo largo de la historia de Chile. Y la historia más reciente, Piñera, Bachelet. Se da... Y el caso más, uno de los casos más ejemplificadores y lamentables de lo que le estoy diciendo es el caso del Víctor Hugo. El Víctor Hugo lleva preso ya más de 13 meses, sin pruebas contundentes, sin un juicio, sin está aún con prisión preventiva. Y ha sido transversal, pues, cayó preso en el gobierno de Piñera y el gobierno de Bachelet lo sigue manteniendo bajo prisión. Entonces también eso es un aporte a... O sea, lo que estoy diciendo es como un aporte al análisis que se está haciendo, ¿no? Porque no es propio de uno u otro coalición política, sino que es parte del accionar del Estado, sea quien sea que esté en el poder. Es una forma de ejercer el poder y de perpetuarlo. Yo también vi otro caso, no sé si se acuerdan ustedes, de la marcha del 8 de mayo, de una niña que la sacaron de la Cruz Roja, que la habían amenazado, que estaba, ella había sido la que había lanzado la Molotov también, y después se dieron cuenta que las pruebas no eran contundentes y la niña se sorprendía porque no entendía por qué la habían agarrado a ella. Como dice Matías, una política de Estado que se mantiene a lo largo de la historia. Finalmente, pues, si los locos no están buscando culpables, están de alguna manera poniéndole a una persona X un castigo ejemplificador. Lo mismo que se hacía en la monarquía, o sea, en la monarquía, el mismo accionar, un castigo ejemplificador para que todos los demás vean de que te puede pasar a ti igual. ¿Cachai? Si aquí, ¿quién ha estado preso así con juicio y todo el asunto? Desde los cabros del caso Bomba, loco, estuvieron calete rato preso sin un juicio, bajo prisión preventiva. O sea, el tema ahí es mantener a gente privada de libertad sin importar la forma. Alargar el proceso, prisión preventiva, vamos a tenerlo. Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Después estos juicios quedan en nada, pero ¿quién le devuelve el tiempo en cana a los cabros? No, y es complicado. Le están cagando la vida, no perdonando el tiempo, la expresión, pero es así. No el tiempo en cana, sino sus relaciones con su familia, claro, su trabajo, sus proyectos, su mente también. Sí, todo lo que querían hacer, sea todo al suelo. Y la Constitución permite eso, por resquicios legales permiten eso, los abogados se especializan en cómo utilizar, cómo moverse dentro de la ley. Para mantener a los cabros presos y sin prueba, que la prisión preventiva se mantenga. Y después las fiscalías, ¿qué pasa? ¿Quedan desestimadas o de repente quedan ahí como temblando después de estos casos? ¿Y qué hacen? ¡Pum! Lo sacan y lo esconden. ¿Qué pasó con el chico Peña, ese enano maldito? Lo echaron. ¿Pero qué le pasó? Nada. El loco, tú, calete de plata invirtieron en ese caso, loco. De nosotros, porque es plata de nosotros. ¿Cachai? ¿Y qué quedó? El chico Peña piola, ahora el Jim Peter, después de que compró caleta de arma a Israel, el loco ahora está en el mundo privado y nadie les dice nada, weón. Entonces. Eso, weón. Y de hecho todavía se tienen que pagar las costas o los costos del juicio, que ascienden a $1,000,000. ¿Cachai? Entonces. Está loco. Es una ridiculez, weón. Y después tenía cabros, no sé, de que finalmente ha sido un análisis más general y quiénes son los que están presos. Son puros pobres, po. Y no hay ni un rico en cana, po. Los locos que se chorearon calete de plata a la Polar, ¿qué le hicieron? Pagar una multa. Clases de ética. Que no era ni la mitad de la plata que se habían choreado, po. Y más en clases de ética no hacen ni un 10 cana, loco. Claro. Cabro, ¿qué pasa si vamos con unos temitas? Bacán, sí, para bajar un poco, digamos, un poco bravo. Así que, hoy hay que estar aguja igual y viendo en qué están los casos de los compañeros. Importante igual. También es uno mismo filtrar la información, no dejarnos llevar por lo que nos dicen los medios establecidos, porque esos son una de las herramientas principales que tiene este sistema para poder implantar la mentira en la mente de la gente. Los papás crecen, o sea, ven a su hijo y lo quieren mantener lo más fuera posible de cualquier actividad de este tipo. Claro.

de tu acción. Esto se hace todos los días como se hace el amor. La revolución no es vanguardia, se hace del corazón. Si no descansa, no de tu acción. Esto se hace todos los días como se hace el amor. Vamos, vamos, cabros, ¿cómo estuvo el tema? Ahí. Buena, buena, estamos de vuelta. Estuvo bueno el tema. ¿Qué tema escuchamos, Venenal? El grupo se llama Baja Vida y escuchamos Rebeldes Sin Causa. Rebeldes Sin Causa. Muy bien, estos cabros estuvieron tocando el martes pasado junto con otro músico, músicas. Estuvieron en Sesiones Libertarias, en el lanzamiento de la primera temporada de los Sesiones Libertarias, que estuvo re buena y estuvo tocando varios locos. Varios cabros que participaron en la sesión libertaria y bueno, así tocó que... El party, ¿sí? Tocó party, estuvo en Alpa Reggae, Los Cabros Baja Vida, La Culebrona, ¿cómo se llama? Incógnito, que también ha sonado aquí en la radio varias veces. Así que estuvo bueno, ahí un saludo a Los Cabros del Piño Producciones, que están haciendo una bonita pega ahí, así que esperamos tenerlos pronto por acá en el programa para conversar acerca de su trabajo también. Si nos están escuchando, un saludo ahí para los cabros del Peño Producción. Oye, cabros, siguiendo con la política del gobierno frente a los movimientos sociales o frente a las organizaciones que le dan cara y resistencia, de nuevo comunicar una lamentable noticia. Hoy día se produjo, a partir de las 10 de la mañana, un nuevo allanamiento en el Gualmapu, va a ser más preciso, en Temucuicui, afectando principalmente a tres comunidades: Temucuicui tradicional, Temucuicui autónoma y la otra, no me acuerdo, pero era otra comunidad, discúlpenme. El tema es que además afectó a la escuela de Ercilla. Hoy día, durante la mañana, el centro de padres y apoderados, en conjunto con la directiva del colegio, más los profesores, tenían una reunión con el alcalde de Ercilla y el director de educación de la misma comuna para conversar precisamente lo deteriorado que está la escuela debido en gran parte a los allanamientos que ha sufrido la zona, que lo ha afectado con la quiebra de vidrios, por el lanzamiento de lacrimógenas, con la rotura de puertas y cosas así. Entonces se iba a desarrollar una reunión entre los directores, apoderados, profesores y las autoridades del municipio. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo porque, como les decía, a partir de las 10 de la mañana comenzó un allanamiento en toda la zona de Temucuicui, donde afectó el desarrollo y el inicio precisamente de esta reunión. De hecho, luego yo leí una entrevista al alcalde de Ercilla y él decía que los carabineros no lo dejaron pasar. Nos dejaron que él pasara hacia Temucuicui y hacia la reunión, y los detuvieron a él y al director de educación. Y contarle a la gente que esto nace, según la fiscalía, por un supuesto robo que afectó a un fondo cercano a Temucuicui, donde se robaron aproximadamente 180 cabezas de ganado. O sea, no las son las cabezas, sino se robaron a las vacas. Claro. Y qué el meo. Pero claro, no le cortaron la cabeza ese. La cosa es que ese crimen, o sea, ese delito se llama vigueato. Y ¿cómo? Avigueato. Avigueato. Avigueato se llama. Avigueato. Y el argumento de la fiscalía es que los encapuchados que se robaron las 180 vacas se fueron en dirección de Temucuicui. Y debido a eso, hubo una orden de allanamiento. ¿Y encontraron las vacas? Y no han encontrado las vacas. Oh, igual debe ser súper fácil esconder 180 vacas. De hecho, yo leía algunos posts y decían, ¿cómo voy a meter 180 vacas en una escuela? Ahora la tenían los casilleros. Además, pues la escondí en la cocina. Entonces hubo una represión re grande hoy día, se vieron afectados niños también, menores, muy muy niños, una guagua de 2 meses afectada por los gases lacrimógenos. No, oye, es increíble cómo con la presencia de los pacos los niños sufren una crisis de pánico. Es increíble cómo está condicionando a niños y niñas así per se nomás, ¿cachai? Ven un paco, yo creo que los locos se cagan de miedo, po. Sí, pues, y además están vulnerando derechos de los niños. ¿Dónde están los locos del UNICEF, weón? No tienen ni un brillo. Benjamín Vicuña. Zamorano. Zamorano. Mago Valdivia. Un llamado lo hacemos. Pónganse vivo, jefes. Y aparte, no, es esos síntomas que dicen el Matías también son producto de una historia detrás, claro, de los niños mapuches. O sea, no es la primera vez que presencia... Que ya no es niño, que se, claro, crió en esas mismas condiciones. Claro, no es la primera. En esa vida violenta, en ese violentar constante del Estado a través de del brazo represor que tiene, que son los pacos, así que andan así con una armadura, así, no sé, boludo. De hecho, ahora tienen hasta helicóptero en la Araucanía, bro. Ya no es solo zorrillos, tanqueta o tanqueta y guanaco, sino que también helicópteros. Y como decía el Matías, igual los niños de la Araucanía y los niños mapuches más particularmente vienen sufriendo esta vulneración de sus derechos desde hace mucho rato, po. Ven cómo les pegan a sus familiares, a sus papás, a sus mamás, cómo se los llevan presos a ellos mismos. De hecho, hay un caso de un cabro que, bueno, ahora ya no es menor de edad, tiene 19 años, el Patricio Queipul, que es de la comunidad Ignacio Queipul de Temucuicui tradicional, que hace a ese niño lo culparon por el tema del peaje de quinoa. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos? Uh-huh. Lo inculparon por eso bajo la ley antiterrorista cuando era menor de edad, ¿cachai? Y tú leí la biografía de ese cabro o su prontuario presuntamente delictual y es brígido, pues, hermano. Se lo han llevado caleta de veces detenido como de los 6 años, hermano. De los 6 años que vienen llevándose al pato detenido. Hubo un momento que cuando pasó eso del peaje de quinoa, una cosa así, el cabro pasó a la clandestinidad, pues. No quería estar más en la cárcel, ¿cachai? Y estuvo viviendo entre los cerros como 3 semanas o 2 meses, no sé, un tiempo bien largo. Entonces, claro, más allá, yo estoy terrible desacuerdo con la política de Estado histórica frente al pueblo mapuche, ¿cachai? Yo eso lo condeno tajantemente. Pero más aún con los niños mapuches, ¿cachai? Porque están terriblemente desprotegidos. El caso del pato, si ustedes lo buscan, cabros, en internet, buscan. José Buenante, cuando lo asesinaron, ¿cuántos años tenía? José Buenante es un detenido desaparecido, hermano. Todavía no aparece. ¿A qué edad desapareció? A los 16 años. Y es gobierno de Bachelet. Fue para anterior. El terremoto del 2010. Sí. Claro. Cuando salieron las Fuerzas Armadas y... Desapareció. Y desapareció en un conflicto ahí... Y desapareció, ¿no? Sí, pues es un detenido desaparecido de democracia. Y además mapuche. No es menor el tema, así que a la gente, y de nuevo hablamos, no es que nosotros seamos majaderos, pero en realidad estas noticias suceden a diario. No es que la semana pasada hablamos de lo que pasaba con el pueblo mapuche y a lo mejor la gente dice, de nuevo están hablando del pueblo mapuche, pero son noticias que están en desarrollo y no son noticias porque este allanamiento no es como que nosotros seamos los busquillas y andemos buscando en todos los foros de contrainformación, de información alternativa. Exacto. No, loco, salió en el Dínamo, salió en la Tercera. Tenemos un llamado, a ver. Aló, aló. ¿Aló? Aló, aló, buenas noches. Buenas noches. Con Radio Experimental. Con ellos mismos. ¿Con qué tenemos el gusto de hablar? Correcto. ¿Con qué tenemos el gusto de hablar? Con Camilo Zeta Rock. Buena, Camilo. Ah, el Camilo, buena. ¿Cómo están, compadre, todos por allá? Bien, bien, pues, Camilo. Bien, aquí con tu hermano, con DJ Payo, comentando panelista. Está bueno el ¿Para quiere compartir alguna idea con nosotros? Sí, mira, te llamo por un caso puntual. Póngale nomás. Les comento, el día de hoy se formó un paro en la universidad, en el Instituto Profesional Los Leones, en la carrera de fotografía. Dale nomás, Camilo, escuchamos. Ya, bueno, les comento, se hizo un cambio de dirección, lo cual se cambió jefe de carrera, muchachos, hay un problema súper grande con el instituto, se está lucrando más de lo que se hace en la institución. Están poniendo un caballero que barre el instituto, hace aseo, anda pintando y el cual se está haciendo cargo de la dirección de la carrera de fotografía. Así que se viene un trabajo súper grande con todo el alumnado y los compañeros de fotografía, y para tenerlo al tanto para que estemos informando cada día sobre esta problemática, porque se viene bastante fuerte, porque es súper complicado lo que está sucediendo. Un día para otro se le informó, hoy día se hubo una reunión con la rectoría del instituto, lo cual ellos dijeron que podían poner a cualquier persona, y para ello era apto este personaje, se llama Leonel, y lo cual es súper complicado. Yo estoy en el último año de carrera ahí, pero para las personas que están ingresando se van a encontrar con una educación que ya los locos están prefiriendo ganar plata que estar entregando una educación. Se hizo una investigación en sí, pero hace poco tiempo, que ellos cobran todos los meses los créditos, lo cual no hay en ningún momento una inversión en la carrera, ni tampoco en el instituto, por lo cual en estos momentos se le puede quitar la acreditación al instituto, y aparte que la carrera tampoco está acreditada. Recién hace poco subimos a ese inconveniente. Todos los muchachos que han egresado se están encontrando con la problemática que su carrera no está siendo reconocida. Así que bueno, les estaba comentando esta problemática para que tengan claro y tenerlo al tanto, como muchachos. Muchas gracias, Camilo. Qué buena que pusiste ese tema, porque está en boga también el tema de la reforma educacional, el tema de la reforma de la educación superior. Y no solamente el Instituto de los Leones está en su caso la carrera de fotografía, sino que la Universidad Arci también está en la misma. Claro, está la embarrada, y como les comento, la dirección acá en este caso, ellos están fuertes con su idea. Para ellos es importante esta persona, lo cual para nosotros como estudiantes no compre el perfil de una dirección de una carrera. No es un juego. Hay mucha plata de por medio, muchas personas que se están encarillando sus familias con una carrera que es sumamente difícil, que es fotografía. Es bastante caro, entonces, para estar jugando con nosotros, con los alumnos y con toda la gente que viene después para entrar estudiando. Así que, para que difundan ustedes la información, que los muchachos de acá de fotografía están en paro, en Los Leones, y igual, pues necesitamos gente que vaya a apoyar y que se vaya a dar una vuelta mañana, y el lunes empiezan actividades todo el día. Si hay algún grupo que se quiera sumar, ir a tocar, ahí lo vamos a estar esperando. Ustedes contacto con el Facebook mío, y bacán, pues, muchachos. Y buena onda por haber recibido el llamado. Bacán, Camilo, muchas gracias por comentarnos la situación en la que están. Y bueno, no está de más decirles de que está el espacio del programa para poder difundir cualquier información en la situación en la que estén, y eso. Así que muchas gracias, y cuenta con el espacio de la radio para lo que sea. Vale, muchachos, y gracias por todo, y saludo a todo el panel ahí. Buena. Vale, muchas gracias, Camilo, y fuerza nomás, compañero. Vale, Camilo. Bueno, siguen dando diferentes temas. Brígido igual el tema, cómo se cruza el discurso de esta nueva educación que quieren instaurar este loco Luis Aguirre y todo este pillo mentiroso, y con el actuar que se está llevando a cabo. O sea, el discurso y el actuar no es algo nuevo, siguen caminando por veredas súper distantes. Bueno, podemos abordar el tema un poquito más adelante, para que vamos cerrando con el tema que estábamos hablando recién. Sí, pues para ir cerrando, para que nos vamos a escuchar un temita igual. Bueno, decirle a la gente que como decía, no es un tema que nosotros andemos buscando y encontremos la quinta pata. Está ahí, está tirado, sale como todo les rato, decía, ¿no? El Dínamo, el Mercurio, la Tercera, Bio, todos dieron cuenta del allanamiento en Temuco y Cuyo. No es un tema que nosotros andemos inventando, y no es que andamos buscando el tema. Así que lo mismo que decimos siempre, un llamado a las personas a pensar primero en lo que va a decir, a cuestionarse sus pensamientos en torno a estas temáticas. A mí me da una rabia y pena tremenda cuando leo una noticia en internet, en alguna página de portal noticioso, y empiezo a leer los comentarios de la gente, y que esos indios están tal por cuales, que son flojos, que son curados. Por favor, yo le pido a esa gente que piense un poco y revise la historia y escudriñela, como dice por ahí un tema, que los mapuches están pidiendo nada más que lo que ancestralmente le corresponde. Sí, yo creo que igual ese es lo que tú dices, es informarse. Primero que nada, antes de dar cualquier opinión estúpida ante eso, es informarse y ver cómo la historia, o sea, por cómo ha sido en la historia de este país, cómo ha sido el trato con el pueblo mapuche. Siempre. Desde la llegada, desde la conquista hasta los tiempos de hoy, ha sido un pueblo perseguido, incluso hasta casi aniquilado. Pero sin embargo, la gente dejándose llevar por lo que ve, por lo que muestra la televisión, que queman previo, que atacan empresarios que tampoco son de ahí, que los pusieron, que los trajo algún gobierno de turno por 200 tablas, una caja de clavos y un rifle para que mate indios, como les decían. Mata indios y estamos a bonificarte. Puedes trabajar esta tierra. Sin embargo, la tierra que quitaron es su tierra. Aparte quitarle su conexión espiritual que ellos tienen con respecto a la naturaleza, le quitan todo. Es como que te quitaran, no sé, pues, te quitaran todo a ti, tu forma de vivir, tu nombre, tu vida. Así tu ellos se sienten, todo. Tu creencia, todo. O sea, por eso la gente, antes de hacer cuestionamiento y decir cosas y menospreciar al pueblo mapuche, yo creo que el llamado es que primero infórmense. Conozcan la historia, saquen cuenta. Así que escucha al payo, que este cabro sabe mucho. Dos datitos para antes de irnos a la música cortesía con Pare Locuaz. Revisen dos cosas en el orden que les voy a decir. Parlamento de Quilín, Parlamento de Tapigüe. Ahí van a cachar el tratado que hay entre, primero, la corona española y los mapuche. Y en segundo lugar, el Estado chileno, Ramón Freire, con los mapuches, y iban a cachar, sí, el tema de la tierra. ¿Cómo estamos, compadre Locuaz? Buenos temitas. Así que nos vamos con unos temas, como siempre, cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Ponga la oreja, como decía Payo, piénselo antes de decirlo. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu cerumen, cabros. Experimentos de la nada lab. Yeah. Dando difusos y confusos pasos, tropecé con mis zapatos y caí sobre el asfalto. Alucino que subo por las rejas de mi mente. No sé cómo llegué aquí, no sé dónde se fue mi calma. Pasos inquietos, vasos repletos, reflejos sujetos a mi sugestión. Extraña sensación, efectos secundarios, delirio varios y reacción. Se quema el vecindario en mi mente, la distorsión de la acumulación en la ciudadela de la extrema adicción. Visión nocturna, acción, acciona el botón, detona grandes cantidades de razones poderosas y ríete del desastre. Parte de este deporte, perder el norte y no encontrarlo jamás. Si no te amas, sufres como musulmana la represión del deseo en una vida tormentosa. Cuando sale la versión es más bizarra de las cosas. Psicodelia pa' ti, psicodelia pa' mí, psicodelia sobre este infierno. De orígenes extraños, anormales, animales o títeres, estúpidos, estafados, estilizados, instalación de paradigma psicológico. Estamos castrados de instinto, inteligencia ciega como la fe. Sabes solo lo que a simple vista se ve, ok. Oye, ven, prueba esto, es tergiversación, resignificación de alusión al tic-tac del reloj, el loco guay, el habitual en psicodélicos estados, colores, formas, texturas, mezclas con terrorismo. desde tiempo lejano. Dejamos que la mente viaje, viaje por nuevos tramos. Psicodelia pa' ti, psicodelia pa' mí, psicodelia sobre tu infierno, hará una vida feliz. Psicodelia está aquí, psicodelia es así, psicodelia sobre esta realidad difusa que vi. Psicodelia pa' ti, psicodelia pa' mí, psicodelia sobre tu infierno, hará una vida feliz. Psicodelia está aquí, psicodelia es así, psicodelia sobre esta realidad difusa que vi. Muy bien, estamos de vuelta. Después de haber escuchado ese temazo. ¿Qué escuchábamos, Mati? Perdón, que tuve un exabrupto. El tema que estábamos escuchando es parte de un trabajo que hicieron en conjunto el Loco Guay con el Habitual. Y el tema se llama Psicodelia. Es parte de un trabajo en conjunto que hicieron, como les decía. Así que lo pueden buscar. Creo que se llama Alusiones, Alucinaciones, Ilusiones, algo así. Son esas tres palabras, no sé bien si es el orden específicamente, pero es un trabajo que hicieron en conjunto ahí, está re bueno, así que escuchen al vecino Loco Guay con el Habitual. Vecino. Oye, nosotros, Loco Guay. Siguiendo con los temas de contingencia, yo creo que deberíamos hacernos un poco cargo de lo que tiró el camino, del tema de la educación, de cómo se, no sé, la parada que ha tenido la nueva mayoría frente al tema de la educación. Ha sido que no, que va a haber una gran reforma, una gran transformación al sistema educativo en su conjunto, desde el sistema escolar hasta el sistema universitario. Sin embargo, después del 21 de mayo, cuando es la coronación de estos anuncios, cuando Bachelet lo hace con bombo y platillo en el Congreso, nos llama un amigo de la casa y nos dice que en su instituto está la patada. Nos enteramos por los medios de comunicación que esta semana, o la semana pasada, ahí estoy como medio confundido, pero hubo una protesta de los cabros de la ARSI también, que responde a lo debilitado que está la educación en algunos planteles, que también es producto de toda la movilización. Y una de las cosas cuáticas de eso, que lo estábamos comentando fuera del aire con los cabros, es que hubo una protesta de unas cabras en ropa interior de la ARSI, A la fuera de la Moneda. Hubo ahí una manifestación donde estaban con ropa interior, como decíamos, y los pacos, cuando las tomaron detenía, hay un paco que sale así, pero en una foto demasiado elocuente, agarrándole todo un seno a una estudiante. Y nos estábamos preguntando con los cabros qué pasa con eso, qué. De nuevo volvemos y nos remedimos a los derechos humanos. O sea, ¿dónde está el trato digno a una mujer? Pues son sus zonas íntimas, ¿cachai? O sea, no estamos hablando ya ni siquiera que le agarre el brazo, se lo doble, ¿cachai? Y la suba arriba de la micro. Estamos hablando que le está agarrando un seno, po. No, lo hizo con medios de comunicación en la calle, y eso que uno se pone a pensar que qué pasará cuando la suben al zorrillo, a la patrulla o a la misma comisaría, pues qué pasará ahí, pues, si las chiquillas están así y ahí en la vía pública ven y le agarran un seno a una mina. Complicado, ¿o no? Rígido. No, y eso en general, con, como decía el Memo, el tema de los derechos humanos, loco, no solamente temas así como de golpe, sino que esta violencia simbólica que se ejerce en este tipo de actuar de parte de las fuerzas represivas, po. O sea, como que los locos, no hay límite para ellos, po. pueden hacer lo que quieran y no hay nadie que los juzgue, no hay nadie que los que por último les diga, no, weón, para la mano, po. Nadie les dice nada, los locos se sienten con el derecho de hacer lo que quieren, po. Entonces también después veía así todos condenando al loco que le pegó, a los locos que le pegaron al Paco el primero de mayo. Pero todos los golpes que hemos recibido durante todos estos años, loco. O sea, y que yo de verdad me hago cargo de mis palabras y yo no condeno per se el actuar del loco, sea quien haya sido. Porque esta violencia que se genera siempre, nadie la. No hay de vuelta, por loco. ¿Quién nos va a estar esperando la, poniendo la otra mejilla toda la vida, po? Y teniendo antecedentes súper elocuentes, súper brígidos. Por ejemplo, estábamos hablando también fuera del aire, el tipo que. El Paco que mató a Manuel Gutiérrez, hermano. Ni siquiera lo echaron de la institución. Y sabiendo quién era, el calibre, dónde salió la bala, dónde estaba puesto haciendo restitución de escena. No hizo cana, loco, no hay... Y no hizo cana efectiva nada, nunca. No. Hermano, Celestino Córdoba, que es el machi y el pueblo mapuche, los condenaron a 18 años. No hay ni una prueba clave, no hay ni una prueba contundente que el loco haya estado participando o haya tenido participación directa en la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Y 18 años. Y ratificado por la Corte de Apelaciones, ¿cachai? Se veía, estos locos pueden hacer lo que quieran. Se embisten de ese. Se ponen ese uniforme y se embisten también simbólicamente de un poder que nadie se los puede quitar. Un civil no tiene nada, no tiene nada que hacer contra un uniformado y es así aquí, po. ¿Cachai? Te agarran a palo, te masacran a palo, te meten en cana y después no eras tú, te sueltan. ¿Y qué pasa? Sí, pues lo que hablábamos de antes, te pueden tener. Nada, po, no pasa nada. Un tiempo pero súper prolongado en la cana. Atacan a su fuerza represiva y al toque llega la repre. Al toque llega la repre a tu casa, te van a buscar, se pueden meter a tu casa, meterse hasta el final de tu casa, romper todo y arte en cana. Y si no fuiste tú, después ya. No, si no fuiste tú, ya, ándate. ¿Qué pasa? Entonces después, claro, preguntan: ¿por qué hay tanta rabia, chiquillo? La injusticia hace la violencia, po. Pero claro, pues sí. La violencia no es un acto per se, loco, es consecuencia. Es una consecuencia de la violencia que hemos venido viviendo todo el tiempo, el pueblo, toda la violencia de la que ha sido víctima el pueblo, toda la vida. El poder siempre se ha investido de su seguridad. Han tenido siempre los recursos para poder invertir en su seguridad. Y pues cuando el pueblo ejerce autodefensa, ¿qué pasa? Son criminales, somos criminales, somos los delincuentes, tenemos que hacer cana, somos los violentistas. Y Matías tocó también un tema súper importante, la inversión que hace el Estado de Chile en relación a las fuerzas de protección es enorme. El otro día ¿Cuánta plata gastaron en esos autos? Como 20 millones costaba cada uno. Cada uno, y costaron cada uno. Como 20. Y de ahí que andaban haciendo los pagos millones. Los días, ¿no? Andaban corriendo carrera entre ellos. ¿Y qué hablar, de las tanquetas nuevas? ¿Qué hablar de los zorrillos? O sea, de los guanacos. Zorrillos también nuevos. Zorrillos nuevos también. De su implemento, hermano. De Israel. De su implemento. No es menor. No es menor que lo haya comprado Israel. Toda la plata que se gasta. Y hoy día en una reunión que se iba a sostener entre el alcalde, el encargado de educación de Ercilla y la familia, los apoderados y los directores del colegio, para ver cómo arreglan el colegio para que se busquen los cabros chicos, llegan los pacos con toda esa inversión a cortar y a que no se haga posible esa reunión. O sea, aquí son varios temas los que se, claro, cruzan. Ahí y se forma el doble discurso, porque si el Estado dice en compromisos de campaña, nosotros vamos a mejorar la educación, nosotros vamos aquí, nosotros vamos a invertir más en educación, siendo que no están haciendo, al contrario, están siguiendo destruyendo colegios. Con esas medidas destruyen un colegio. Los niños que van a querer ir o los papás que van a querer mandar a su hijo al colegio. ¿Para qué? Para no que hay ninguna seguridad. No hay ninguna seguridad. Siguen atemorizando. Claro, entonces en función de este tema que estábamos hablando, de la compañera, esta niña que fue víctima de tocaciones impropias, por decirlo de una manera súper correcta. Diplomática. Claro, diplomática. De parte de Carabineros de Chile. Finalmente nos termina haciendo tocar caleta de otros temas que tienen que ver también con este mismo caso y que se relacionan todo el rato. Claro, y esa inversión, en vez de destinarla como a los temas urgentes, a lo que está pidiendo la gente, no lo hacen. O sea, Camilo nos llama, que nos ponen a una persona que no tiene ninguna competencia para un cargo tremendamente importante. ¿Para qué? Para ahorrarse plata, para seguir lucrando. ¿Cachai? Y toda esa plata que se gasta en esos 20 autos súper lujosos, en las tanquetas, los zorrillos, los implementos que tienen los pacos, se andan. ¿Cuánto valdrá un paco? Equipar a un paco. Con su casco, su rodillera, su chaleco antibala, sus canilleras. Debe ser súper costoso, hermano. Jubilanante. Tienen buena jubilación. No, de hecho, no tienen AFP. Po. Claro, no tienen AFP. Es otro sistema de. Tienen su propio sistema de estatal. Tienen su hospital. Tienen hasta casas comerciales propias, claro, hermano. Sí, es todo un negocio también para ellos. Sí. ¿Cachai? Ya basta. Ya basta. Por favor. ¿Cachai? Y tenemos dos planteles que salen a reclamar en Instituto de los Leones, la Universidad Arci. Y entre todos los más, claro, que no, y no, importante, no que sabemos. Esta gente no está saliendo por la gratuidad de su carrera. O sea, no están con el discurso de queremos estudiar gratis, sino que ellos lo único que quieren es que reconozcan el esfuerzo y el gasto que han hecho. Claro, imagínate, como lo mínimo. Claro, lo mínimo, imagínate. Para cualquier familia, a mí igual me toca directamente este tema, porque Camilo es mi hermano y no me gustaría verlo en esa situación, pero el sacrificio, imagínate, de años de estudiar una carrera, de solventar un gasto enorme, para que después te digan, no, es que sé que la universidad lo hizo, o el instituto lo hizo súper mal y no, pierde la acreditación. ¿Qué pasa con estos cabros que han con de brazos cruzados? Y después no quieren que los cabros manifiesten rabia, no quieren que salgan a la calle a protestar, a decir, y cuando ellos lo hacen, cuando exigiendo el mínimo, lo mínimo que es el reconocimiento de su carrera, van a ser reprimidos. Yo lo tengo por seguro que van a ser reprimidos. Claro que sí. Cualquier instituto que esté en el centro, cerca de la casa de gobierno, que salga a la calle a manifestarse, van a ser reprimidos. Y violentamente. Y van a decir quizás qué cosa. Les pegan un paco, van. O sea, no sé, ya. No sé para dónde va esto. No, pero yo creo que hay que hacer un llamado a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, que se dé cuenta un poco de la realidad, de que es un problema que no está sucediendo de forma cotidiana, sino solamente, como decía el Payo, cuando uno tiene un problema tal vez de organización, sino también en lo cotidiano, en tu barrio, cuando tú estás en tu población, también es violenta la situación, cuando tú estás con tus amigos, cuando compartís, la presencia de los carabineros en los barrios es súper desagradable, súper violenta, da impotencia a veces también cómo es la distinción que hacen de tu barrio con otros sectores que tal vez tienen, que son un poco más pudientes, surgen desde nuestras mismas poblaciones estos carabineros y nos tratan mal a nosotros. Compadre, yo le voy a dar una cosa súper lamentable. Cuando yo viví todos mis años acá en La Caro, nos pararon caleta de veces los pacos, caleta, al Matías, con el Bene. Nos siguen parando. Yo me cambié, hermano, vivo ahí en Santiago Centro, nunca me ha parado un paco, hermano, nunca. Nunca me ha dicho identificación, oye, que ya hay la mochila. Aquí sé que me faltan dedos de las manos para contar cuántas veces me detuvieron, control de identidad, que ya hay la mochila. Me acuerdo cuando al Ben le dijeron, ¿y tú por qué tenés tantas monedas? ¿Acaso hay que comprar drogas? ¿Te acordás? ¿No? ¿Te acordás, Ben? Porque soy cartero. El cartero. ¿Por qué tenés tantas monedas? Porque soy cartero. ¿Estáis drogando? No, pero me gustaría. Pero no tengo plata. Se fueron vacilados, ¿eh? No digo, ¿ay qué más? Quédate con el carnet. Esa también fue chistosa. También fue. Bueno, pero esas son anécdotas, po. Así que. Es que. Y cachéis que el tema. Los pacos, hasta hace un tiempo atrás, antes de que se comenzaran a desarrollar todas las manifestaciones estudiantiles y quedaran en evidencia la represión en términos mediáticos que tenían contra los cabros. Era una de las instituciones más confiables. ¿Cachai? Tenía unos índices de confiabilidad en la opinión pública en general súper alto. A mí nunca me han llamado a preguntar. No, para mí tampoco, sí. Pero ese hay un indicador súper elocuente en ese sentido, porque comenzaron a caer de manera estrepitosa. Ya no es la institución un amigo en tu camino. ¿Cachai? Yo te digo, para la gente común, claro, uno tiene. Camino salgo de huevo. Salgo de huevo. Oye, chacha con el amigo. Ya. Uno tiene antecedentes, uno conoce, no sé, ha sufrido hasta en carne propia, como el abuso de poder de los pacos. Pero la gente en común, que es más temerosa, más conservadora, también está opinando que los pacos están haciendo mal. Oye, volviendo un poquito al tema de lo que estábamos hablando inicialmente, con lo de los cabros del Instituto Los Leones y de la huelga de Arci, está brígida la cosa igual ahí. Porque, claro, por un lado está esta falta de criterio en la elección de autoridades dentro de la carrera de fotografía en la Escuela de los Leones, que me parece aberrante. Y la huelga en Arci no es solamente los estudiantes, son los trabajadores que están con sueldo impago. ¿Cachai? Yo el otro día me fui a dar una vuelta a la Arci para cachar qué onda y no es posible que los trabajadores de una universidad tengan una mesita que estén juntando mercadería para poder comer porque los locos no les pagan su sueldo, po. ¿Cachai? No es posible. Y ojo que aquí no estamos hablando. Y ojo que en agosto llega la plata del CAE. Son caleta millones de pesos, loco. A la institución universitaria le llegan. Así que tienen que puro ponerse vivo. Oye, y también lo otro es que no estamos hablando de una universidad de derecha. No estamos hablando de una universidad fundada por Opus Dei, Legionarios de Cristo. Sino que una universidad fundada supuestamente por personas que eran de izquierda, con un proyecto de izquierda. ¿Cachai? Entonces, y finalmente cuando, termina siendo solamente un discurso para vender nomás. Pues si cuando yo leía. Una vez yo leí un artículo que decía: ¿por qué no sacar nunca el lucro en la educación superior? Y era por lo mismo. Porque los intereses que hay en relación a ganar plata con la educación superior son transversales, hermano. Está a la derecha, está al centro, está a la izquierda, están todos metidos. ¿Cachai? Entonces no se va a acabar. Los dueños de la ARSI eran Marambio, Pascal Allende. Bueno, es que en su momento, o sea, esos buenos se están robando la plata ahora, como decía Carlos Pérez. Se sienten con el derecho que en algún momento se tildaron, entre comillas, de héroes. Y ahora se chorean la plata y nadie les puede decir nada. ¿Por qué? Como dijo Carlos Pérez. Se creen con una gracias, autoridad gracias moral. Gracias por ser héroe en algún momento, pero te estás choreando la plata y tenés que puro devolverla, por loco. No te podías estar llevando la plata, po. ¿Qué va a estar con la chapa de que fuiste héroe si al final esos buenos fueron los primeros que libraron de aquí, po? Por eso están vivos, pues. Claro, pues, y están llenándose los bolsillos de plata, po. Así que ojo ahí, aguanta a los trabajadores de la Universidad Arci, a los trabajadores en general, y eso, pues vamos a ir cerrando esta tanda. ¿Un temita o no, compadre J. Locuaz? Nos queda un ratito de programa, así que nos pueden llamar igual después de los temas al 2564-3848, o plantear algún tema, no sé, por Facebook, plantear alguna idea, lo que quieran, mandar algún saludo, como sea. Redes poblacionales así se construye, así que eso es. Nos vamos con un temita, Bradel. Bacán. Ya falta poquito para que nos vamos, pero igual nos vamos con un temita. De ahí sí. Vamos a volver con una parte un poquito más amable, sin tampoco dejar de lado los temas que hemos estado tocando ahora. Es importante tocar estos temas porque igual como que anda todo el mundo preocupado de otras cosas y no de lo que realmente importa. Claro, pues así que igual, bueno, el llamado sigue siendo a interiorizarse con otros medios de comunicación alternativos. Hay varios medios que están haciendo una pega un poco más honesta. No, y también a conversar entre nosotros mismos, ¿cachai? Y de ahí nacen todos estos puntos de vista desde la conversación cotidiana. Porque si nos seguimos ignorando con el vecino, jamás vamos a ver que su hijo tiene un problema, que la universidad donde está su hijo tiene un problema, o que el vecino está quedando sin trabajo porque su fábrica se está cerrando. Quién sabe, o sea, es a conocer nuestras realidades. Esa es. Salgámonos un poco de todo este mundo virtual y cosas medias raras. Veámonos, loco. Veámonos, seamos más vecinos. Ya. Así que nos vamos con un temita ahí, cortesía a mi compadre J. Locuaz, y volvemos ya con la última tanda del programa, Raíces Poblacionales de la Esquina, tu chureja, hoy. Absolutamente. Yeah. me ahogo. Todo lo que toco se vuelve loco. Y me ahogo, y me ahogo. Pero no pa' matarme será escondo. Torquemada. Compadre Torquemada te asesina. Cosa nevadiza toda América Latina. Con la impotencia y también con el odio de toda mi gente que quedó en el oprobio. Indio, negro, religión de rancho. Negro, sapo, como sal encantado. Esta civilización quiere ser exterminada. Mucha piel india con cabeza blanca. No me digas que esto no te espanta. Mira a tu propio hermano sujetado otra voz del palo. La miseria no se puede pensar, con la enfermedad no se puede bailar. La tu madre se psicoanaliza, piensa que este año te va a llevar a Ibiza. A París, a Madrid, conquista, ven a contarme que se ríe la Mona Lisa. ¡No! ¡No! Bien, brother. Estamos de vuelta, compadre Bene. Póngale bueno. Está remedando ahí. Ahí escuchamos todos tus muertos. El tema Torquemada, que parece que una versión sin Fidel Nadal. En vivo, cuando se reunieron todos tus muertos y Fidel Nadal no se quiso sumar a la reunión de todos tus muertos. El disco se llama Reunión también. Estaría bien. Buena. Sí. Eso. ¿Cuánto sabe, Bene Veneno? ¿Cuánto gracias, sabe? Gracias. Oye, hermano, ahora pasamos a esta etapa de datos. Datos para el pueblo. Datos, Data Show. Data Show, la sección Data Show. Oye, yo, sin embargo, antes de pasar directamente al Data Show, dejar anunciada nomás una noticia, anunciada nada más. En Brasil hay protestas brígidas, gente. La gente que está omnibulada por el mundial, sáquese un poco las benditas de los ojos y vea también que está quedando la patada, que están desalojando a la gente de las favelas con a cañonazo limpio. Lo otro, hoy día quedó en libertad condicional Emilio Berkov, también dentro del conflicto mapuche, donde se está cayendo y le retiraron la calidad de la ley antiterrorista, también véala. Y están cuestionando el uso de testigos protegidos, claro. Igual como que se está esclareciendo un poco el tema ahí. Sí. Pero no cesa el proceso contra él. No cesa. Sí. Así que igual hay que seguir. Así que dejando anunciado eso, ojo con Brasil. Por ejemplo, la explotación sexual infantil también es un tema ahí. Así que ojo, no se deje engañar. Yo voy a empezar con unos datitos de Data Show. Usted póngale nomás. Ya, voy a dar unos datos de mi amigo bro ahí, Sandino Rocker. Tienen dos tocatas Sandino Rocker. Rocker. Masacre. La primera es el sábado 31 de mayo, que está Sandino Rocker con Evelyn Cornejo. Y señal Frente Sur. Que estuvieron aquí en el programa. Un honor, brother. Sí, saludo al Pablo. Esto va a ser en la calle San Cristóbal, número 58, referencia Metro Cerro Blanco. Así que para que la gente vea. Ah, igual es lejito de aquí. Es lejito. Y también van a estar el viernes 6 de junio, hermano. Van a tocar con Kitra y Negros de Harvard. Esto va a ser en Alameda 776, Metro Santa Lucía. Y el último datito, cabrón, que tengo a propósito de lo que estábamos hablando. Hay un foro que se va a desarrollar los primeros días de junio, que se llama Sistema Carcelario, Lucha Anticapitalista y Prisión Política en el Gualmapu, Chile y el Mundo. Esto va a ser el lunes 2 y martes 3 de junio del 2004, desde la 1 de la tarde en la Universidad Arci. Esto queda Libertad 53, Metro Unión Latinoamericana. Vale. Así que ahí están mis datitos. Cerca del guaso. Oye, yo tengo un dato que no es preciso ni certero aún, porque, bueno, no está entre este más cercana en la fecha. Igual los vamos a ir subiendo al Facebook, pero creo que este 29 de jueves 29 de mayo se viene la exposición de nuestro compadre José, que va a realizar una exposición de su trabajo, va a estar vendiendo su trabajo ahí. Creo que va a ser en la tienda La Daquín. Tienda Daquín, García Daquín, que está ahí en García Reyes. A metros de la Alameda. A metros de la Alameda, como bien dice el Payito. Así que la gente que esté a Aguja, vamos a estar subiendo la información igual al Facebook, porque bueno, es el próximo jueves, vamos a estar en el programa mientras se desarrolla la exposición, pero sí está la certeza de que este jueves 29, y a la gente que quiera ir a ver a un artista, a un grafitero, un muralista, un pintor, amigo consciente de raíces poblacionales, consciente. Ay, y eso es importante, consciente. Ser un compañero consecuente con las luchas del pueblo. Vayan a verlo, vayan a ver su trabajo, si pueden, enganchen su cuadrito, porque tiene puros trabajos bacanes. José, el otro día lo vi y vi uno de los cuadros que va a exponer y está, pero masacre, hermano, terrible bueno, está muy bacán. Así que ahí, para que estén a Aguja, para que vayan a ver la exposición de compadre José Lito. Oye, el último dato que tengo que me informan por interno, el último, por interno me informan, el sábado 31 también de mayo del 2004, del 2004, del 2014, está el cumpleaños, el cumpleácido de la limonada. De la limonada, de veras. Van a tocar con los secuaces. Bueno, mientras el Memo tose, les cuento que va a estar la limonada junto con los secuaces tocando este 31 también el sábado en el bar, en la Casa Bolívar. ¿Cuánto está la entrada, compadre? Como dos luquitas la entrada, empieza como a las 11 de la noche. Sí, así que la gente que quiere ir a vacilar, a bailar, AMS. Ahí está, la limonada en su cumpleácido. Ahí con la limonada. Corta. Aceitarse las bisagras y muere el esqueleto. Corta. Nada más. Nada más, pues, bro. Así que eso sería. Cabros, estamos en la hora. Llegó la hora. Todo tiene su final, la dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como dice el gran filósofo. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como dice el gran filósofo Héctor Lavoe. Como el lindo Clavel. Oye, yo me empiezo a despedir por mi parte. Un saludo a toda la gente que lucha. Un saludo al Gualmapu, a la gente, al pueblo mapuche que están sufriendo allanamiento y cosas así. Un saludo a don Florior por el espacio sin censura. Y a todos los trabajadores, estudiantes, cesantes y todo. Saludo a toda la gente. Oye, yo quería despedirme también y dar las gracias. Y como siempre, me sentí nuevamente en casa desde aquellos años, así que va a campo. Saludo a todos, en especial a mi primo, que le manda un saludo personal a Memo. Raúl ahí, Pachuco, que te lo escuchan. Así que saludo, Pachuco. Oye, así que no, pues, nada más que decir que gracias y bacán haber estado con ustedes. Y ojo, ustedes escuchan, pónganle atención a la vida. Oye, bacán, hermano Payo, bacán por la visita que nos pegaste hoy día. Ojalá que se sigan repitiendo a lo largo del tiempo. Es bacán poder compartir este espacio contigo, ya que tú fuiste que de alguna manera abriste el camino para poder utilizar este medio de esta manera. ¿Cómo se llama? Rimas Payas y Payos. Raíces Poblacionales, Featuring Rimas Payas y Payos, aquí en la casa. Está terminando. Vamos a mandarle un saludo a toda la gente, a todos los amigos, amigas, a los compañeros que se movilizan. Un saludo grande y fuerza al Camilo. Y eso, hermano. Nos estamos viendo la próxima semana. Un saludo también para la familia de cada uno de nosotros. Don Florior, un abrazo. Muchas gracias por aguantarnos. Y saludo también a mi compadre Jaisí, que sigue viniendo. Antes de irnos, un saludo para un compañero del colegio que sufrió un accidente, hermano César Gómez. Fuerza, hermano. Vamos a salir aguante, de esta. Choro. Aguante, choro. Eso sería. Nos estamos viendo la próxima semana, a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales. Ya ahí, toma más.